Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Excelente, carnal. Muy bien, pues qué gusto estar nuevamente aquí platicando contigo y platicando con todos los que nos escuchan el Café Comiquero. Y les recordamos que nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma de podcast. Estamos prácticamente en todos lados, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Así como estamos como El Café Comiquero. Y también cada semana publicamos el link de descarga si prefieren su programa en formato MP3. En las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí nos pueden encontrar. Y pues una semanita que es de esas que ahora sí fue bastante movida. Y sí hay cosas bien padres y bien interesantes que platicar, ¿no, carnal? Sí, ahora sí no tuvimos que hacer mucho para rellenar la primera parte del programa, ya, ahora que ya tiene nombre, el Fuck You. se siente bien no tener que andar buscando mucho, ¿eh? Oh, sí, exactamente. Pues, ¿con qué arrancamos, hermano? Sí, bueno, obviamente, saben que vamos a hablar de los Eisners porque somos ociosos y no buscamos más. Pero antes de eso, hay un chismecillo que me enteré, que dije, ok. Tenía ganas de ver de qué se trataba. Miren, el asunto es el siguiente. ¿Ven esa serie bonita y pachona que está saliendo por parte de Boom Studios llamada Fateless? Que ya hicimos un par de programas al respecto. Y que pues es básicamente un cómic porno. Porno con harta blasfemia. Y es como que una versión moderna de la Divina Comedia. No exactamente, pero tiene esa vibra, ¿no? Uh-huh. El chiste es el siguiente, han estado saliendo en este tercer y último volumen de Fateless, pues unas portadas, variantes eróticas de Chris Anka, y anunció Boom Studios que su impresora ya en Canadá, donde normalmente imprime sus cómics, el número 5 y 6 ya no se los va a imprimir porque les escandalizó mucho el 4. Oh my God. Ay Dios, pues ¿cómo estará? O sea, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ya después, obviamente también Boom salió de, oye, pero chill, everybody chill, o sea, de todas maneras, o sea, estos puritanos ya no nos van a querer imprimir nuestras bonitas portadas puercas, pero no se preocupen, o sea, ya encontramos a otro que está más que feliz y contento de tener trabajo, ¿no? Pues está bien. Pero el chiste es que el día de hoy, de hecho, fui a mi tienda de cómics de confianza, de desconfianza, y conseguí mi bonito número de Fateless, número volumen 3, número 4, portada variante de Chris Anka. ¿Con qué poca agua les da tos? Supongo que es porque es una escena donde Fate se está masturbando mientras tiene su periodo. Y ya, o sea, ya con eso. Yo pensé que iba a ser algo así como que súper blasfemo, no sé. Mira, se me están ocurriendo muchas cosas, pero ¿de veras por esto? Ok. Ese era su, parece que es su gran problema. Supongo que ese es su gran problema. Y si esas vamos, o sea, realmente, o sea, se quejaron por, o sea, se quejaron de esta serie de portadas variantes, no del resto del contenido del cómic. Lees el resto del número 4, o sea, de este volumen, Fateless volumen 3, número 4, y es de, miren, la portada, aunque sea la de Chris Anka, que se escandalizaron los canadienses, honestamente es lo más light del mundo en comparación de lo de adentro, Y ni siquiera es algo sexual lo de adentro, es más canijo. Y aparte, ni siquiera es una portada que va a salir, o sea, ¿cómo decirte? Para no, todo el público. Viene cubierta, o sea, no es, cuando te la dan en bolsita sellada y con una cubierta de cartoncito que dice, nada más el nombre, ¿no? Fateless 3, número 4, Chris Anka, Erotica Variant Cover y los nombres de los creadores, ¿no? Brian Azzarello, María Lovett, Boom Studios y se acabó. O sea, realmente no se ve nada, ya hasta que abres la bolsita y lo ves. Pero sí, me causó mucha, pues mucho escozor, ¿no? Así de, bueno, para empezar porque yo dije, bueno, pues ¿cómo está la portada, no? Ya, así medio morbo, de, ¿qué pasó? Quiero ver, ¿cuál es la bronca? Te juro que cuando ya la abrí el avión me quedé de, this is one hell of a letdown, ¿no? Pero va. Te esperabas algo más intenso, ¿no? O sea... Muchísimo, por supuesto, la portada es preciosa, son portadas interconectadas, el chiste que está haciendo Chris Anka es que sea como un retablo estilo Hieronymus Bosch de 1600 pico, algo así, o 1500 pico, ya no me acuerdo. O sea, y en ese sentido está quedando precioso, la verdad es un trabajo artístico muy, muy bueno. Pero así como lo habían mencionado, o sea, en esa nota, que bueno, también fue de los amarillistas de Bleeding Cool, pero bueno, y dije, bueno, pues ¿cómo está la portada, no? ¿Qué trae? O sea, bueno, quería ver más blasfemia o algo así. No, es una muchacha masturbándose mientras tiene su periodo. Santo Dios, de veras, con eso ya les da tos, en fin. No, mira, yo creo que cuando, me imagino que cuando los canadienses le dijeron, oye, no vamos a imprimir tus cosas porque están muy puercas, más de uno, yo creo que Boom dijo, ¿ahora es cuando? ¿De aquí hacemos publicidad? No, yo creo que se quedaron, o sea, voltearon acá a ver el archivo original así de, por la portada, bro, ¿viste el resto? Porque, no sé cómo me has impreso todo este tiempo, ¿no? Sí, o sea, exacto, o sea, bueno, ¿has visto el resto del... En el volumen 2, o sea, hay mucha menstruación también de la pobrecita de Fate que se la pasa pintando con eso. No le hicieron de jamón. En fin. Alguien, yo creo que era alguien nuevo en la chamba, ahí en la impresora, o alguien nunca había visto qué se ponía a hacer su gente, ¿no? Sí, no tengo idea qué haya pasado, pero bueno, en fin, me dio curiosidad, es una bonita anécdota para ustedes, y pues una muestra más de estos horribles y puritanos tiempos que estamos viviendo. Sí, caray, de veras que, con qué poca cagua les da a todos, como dices tú, pero bueno. Y hablando de puritanos tiempos, porque tiene que ver también con personajes que pues no necesariamente son lo más safe for work, podríamos decir. Pues hablamos de Conan, porque esta semana, justamente la semana pasada por ahí de sábado o domingo, salió la nota de que Marvel Comics perdía la licencia de Conan. O sea, fue así, ese fue el header, ¿no? En todos lados. Marvel Comics pierde la licencia de Conan otra vez. O sea, sí, pero la nota va más allá. De entrada, bueno, ¿por qué digo que pues es un personaje que... O sea, Conan, como en su concepción, es un personaje que honestamente pues no cuadra mucho, ¿no? De repente con esos tiempos tan puritanos, como decimos, ¿no? Se puede manejar de mil maneras, pero, o sea, en su ADN la verdad es que el personaje es violento, el personaje es... es sangriento, es mujeriego, su mundo es sumamente, o sea, nada amigable para muchas cosas, ¿no? Y así ha sido desde que lo inventó Robert D. Howard, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues sí, o sea, hay una empresa que se llama, ahorita te digo, bueno, es Conan Properties, es la empresa que tiene los derechos de Conan propiamente y de las demás propiedades de Robert D. Howard. Está curioso porque en Europa, como ya se cumplieron creo que 70 años de la creación de Robert D. Howard, en Europa se considera que el personaje ya es de libre uso. O sea, ya es un personaje de... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se dice esto? De dominio público. De dominio público, efectivamente. Entonces, de tal suerte de que cualquier persona, cualquier editorial, cualquier autor, podría crear historias sobre Conan, siempre y cuando no metan cosas que tengan que ver con material con copyright del personaje. Cosa que es muy... O sea, el ejemplo más claro en otro personaje que tiene esta característica es Drácula. O sea, Drácula de Bram Stoker, cualquier persona en el mundo puede escribir una historia donde aparezca Drácula. No hay problema. Si haces un Drácula que se parezca a Bela Lugosi, que se parezca, no sé, a Gary Oldman, o un personaje como un Drácula que tenga no sé, ciertas características como el que salió en Castlevania, por ejemplo, ahí sí tienes un problema. O sea, porque no lo puedes representar gráficamente o describir de esa manera. Mismo caso con Conan. O sea, en el caso de Conan en Francia están publicando historias que, propiamente de Conan basadas en los libros de Robert D. Howard. No se pueden tocar cosas que haya publicado, por ejemplo, Marvel Comics en los años 70, escritas por Roy Thomas, por ejemplo. O sea, si a alguien se le ocurriera tomar alguna historia que escribió Roy Thomas no adaptando las historias clásicas de Conan, ahí sí hay un problema, porque ahí sí hay un copyright que está vigente. Ahora, en Estados Unidos todavía no es de dominio público. De tal suerte que, por ejemplo, la editorial Ablaze en Estados Unidos está traduciendo y llevándose las historias de Conan realizadas en Europa bajo el título de The Cimmerian, el cimmeriano. Poniéndole el cimmeriano, se acabó el problema. O sea, ya no hay por ahí demanda ni nada del otro mundo. Pero bueno, esta empresa de Conan Properties es a su vez parte de de otra compañía que se llama Heroic Signatures. Heroic Signatures a su vez es parte de una compañía que hace videojuegos. Entonces, me recuerda mucho el rollo de Acclaim y todo el rollo. O sea, esta compañía tiene los derechos para explotar no solamente a Conan, sino Solomon Kane, Agnes la Oscura y otras más que son personajes de Robert D. Howard que también se pueden adaptar a videojuegos. ¿Qué pasa aquí? Pues que propiamente Heroic Signature le daba el permiso a Marvel Comics para utilizar su personaje y publicar los cómics que estaba publicando hasta el momento, ¿no? Pero Marvel ya no quiso renovar. En palabras de su CEO de Heroic Signatures, lo que dice es: estamos en buena relación con Marvel, simplemente no quisieron renovar la licencia, no pasa nada, podemos trabajar con ellos en un futuro haciendo crossovers, pero ahora nos interesa a nosotros, a Heroic Signatures, tener el control para publicar nuestras propiedades de cómics. Ok. De tal suerte que en julio se va a publicar King Conan de Mahmoud Ashrar y Jason Aaron, el número 6, y hasta ahí. Es el último cómic original que va a publicar Marvel Comics con el personaje de Conan. Se había anunciado que iba a haber una segunda temporada o segundo volumen de Savage Avengers, que es ese título donde Conan está en nuestros días en el universo Marvel, en el 616, y forma parte de un equipo junto con Venom y Punisher, creo que Deadpool, no sé quién más. O sea, es una jalada de historia, pero ahí lo tenían. De eso no se sabe si hay planes de continuarla. Uno pensaría que no, pero también las declaraciones de Fred Malmberg, que es el CEO de Heroic Signatures, da pie a que probablemente esa versión del Cimmerio pues sí pudiera continuar con Marvel. Pero ya historias propiamente dedicadas 100% con el título de Conan el Bárbaro, ya no. Por otro lado, también Marvel había anunciado desde ya hace algunos meses que este año, en diciembre, se iban a terminar de publicar los volúmenes 8, 9 y 10, que serían, bueno, los ómnibus 8, 9 y 10 de la colección Conan the Barbarian, con lo que estarían publicados en 10 ómnibuses todo el Conan clásico que inició Roy Thomas en los años 70. También anunciaron para fin de año otra línea de reimpresiones que se llaman Epic Collections, donde se está recopilando también Conan, y también está anunciando otro volumen de Savage Sword of Conan. Con ese volumen no se completa para nada todo lo que se publicó de Savage Sword. Hasta el momento es lo que tiene Marvel anunciado. Las declaraciones de Heroic Signature pues dan pie a que probablemente Marvel quiera continuar con las reimpresiones de su material clásico. Incluso se lanzará un TP con King Conan, que es lo último que va a hacer Jason Aaron. Eso también ya está programado. O sea, hasta lo que está anunciado hasta este año, todo está de alguna manera cubierto. ¿Qué va a pasar el año que entra en Estados Unidos? ¿Quién sabe? ¿Cómo nos va a pegar aquí en México? Absolutamente de ninguna manera. okay. Porque la verdad, a mí inmediatamente me brincó así de: ¿y ahora qué fregados va a pasar con Panini? Que nos está trayendo, ojo, los tomos en formato hardcover de Conan el Bárbaro, la colección de Marvel original, y también Savage Sword of Conan en formato TPB, que es un formato más grandecito, formato de revista, pero más grande. Chuladas de ediciones ambas, muy recomendables. Y dije, pues, ¿qué va a pasar? Porque lo que está trayendo Panini es la versión en español de la edición más reciente de tanto de Savage Sword como de Conan el Bárbaro en formato ómnibus. Prácticamente tres hardcovers de Panini de Conan el Bárbaro forman un ómnibus. Y el contenido es prácticamente el que viene en el ómnibus. Son los mismos extras, los mismos artículos de Roy Thomas, las mismas introducciones. Es todo igualito en español. Entonces, es esa versión la que está publicando Panini. Entonces, honestamente, a mí y a varios nos prendió la alarma de, pues, chin, ya, pues, el momento en que le corten la llave a Marvel, pues, ya valió cacahuate nuestra colección de Conan aquí en México. Y no, Panini, de hecho, publicó una bonita imagen que decía, Conan el Bárbaro, solo con Panini. Así como que, ni se apuren. Y es que sí, en una nota relacionada, donde Heroic Signature dice que va a copublicar sus propios cómics de Conan con juegos de azar y mujerzuelas. Pues sí, porque es Conan. los va a copublicar en Estados Unidos y en Europa. O sea, ellos van a mantener la licencia. Están buscando un publisher con el cual van a estar publicando sus propios cómics de Conan en Estados Unidos. Pero aquí la parte interesante dice Fred Malberg. Se lo dijo a ICB2. Dice, después de 20 años hemos decidido comenzar nuestra propia equipo editorial de cómics. Trabajaremos con una coedición para la versión en inglés, que se anunciará en algún punto más adelante, y con nuestro partner de negocios durante mucho tiempo, Panini, para el resto del mundo. O sea, Panini tiene la licencia de Conan para todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Eso, pues ya, o sea, nos garantiza que Panini, de hecho, sus voceros en redes sociales dijeron, nuestras colecciones continúan, mientras se sigan vendiendo, ustedes no se preocupen, tienen Conan para rato. Pues diga, qué bonito. O sea, más bien en Estados Unidos es donde dicen, chin, a ver si completo mi colección de las reimpresiones de Conan. O sea, por lo menos de Conan de Barbarian sí lo van a poder hacer. Del Savage Sword, pues quién sabe. Pero todo lo demás, para el resto del mundo, lo tienen garantizado con Panini, siempre y cuando se venda. Así que, pues, por ese lado digo, qué bonito que ahora nos fue mejor que a los gringos en ese aspecto con la licencia de Conan, carnal. Sí, mira, de este lado salió bastante normal. Sí, bastante normal el asunto. Y a Blaze sí va a seguir publicando sus cómics de Cimmerian allá en Estados Unidos. Yo pensaría que a Blaze se va a convertir en la editorial que va a publicar ya todo Conan. O sea, porque ya tienen cierto tiempo trabajando con Heroic Signature. Quién sabe si sea el caso. Pero pues también por acá creo que Grupo Planeta va a publicar... bueno, está publicando en España los volúmenes de Cimmerian en español. Y es probable que lleguen las importaciones aquí o después haga una edición doméstica, quién sabe. Pero de que tenemos Conan para rato, tenemos Conan para rato. Bueno. Como dices, que se preocupen allá en el norte. Ajá, exactamente. Acá nos fue bien. Y no sé, fue como bien curioso ver en esa nota que decían con nuestro partner Panini para todo el mundo. O sea, de veras que se hicieron de una licencia muy exitosa los de Panini, ¿eh? Y no sorprende, para el que no sepa, Panini es un monstruo de editorial a nivel mundial, ¿eh? Oh, sí. Tienen de todo. De todo y en prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, bien dices, tienen de todo. En fin. Así es, carnal. Y pues con eso nos dejamos de lado al Cimmerio. Y pues, como decimos, ¿no? Esta semana pues no hubo que echarle mucho coco de qué íbamos a platicar porque salieron las animaciones de los Eisner. Vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Porque no tenemos otra cosa. Pues sí, ¿quieres comenzar con algo en particular, mi hermano? Pues aquí tengo, ya encontré la paginita esta donde viene lo de los Eisner. Uh-huh. Si quieres, vamos allá rápidamente, a ver cuál conocemos, a ver a quién le vamos, cruzamos apuestas ahí a ver si el recién llegado gana. Ajá, a ver, por ejemplo, ¿en qué categoría? La primera que sale aquí es mejor historia corta. Ajá. Uh-huh. No conozco ninguno, así que bueno, pero le voy a esta. Hay una historia de Daniel Warren Johnson de Generations que salió en Superman Red and Blue número 5. Yo no es la única que leí de toda esta de todo este batch, pero sin duda para mí se merece ganar. Es una, bueno, sin haber leído ninguna de las otras, ¿no? La verdad, perdón, pero es que es una joya lo que escribió. Bueno, ¿qué tal si hay otras buenas? Pero creo que no sabemos, o sea... Probablemente, pero... Ahora sí que por familiaridad le voy a ese, pero no sé si hay otras mejores. Yo lo que te puedo decir es, a mí me gustó muchísimo esa historia de Superman Red and Blue. Pues se me hizo increíble cómo Daniel Warren Johnson en, creo que fueron 8 páginas, una cosa así. O sea, agarró la esencia de lo que es Superman, la destiló, sacó un concentrado de Superman así en súper concentrado, y entendió mucho mejor y presentó mucho mejor al mundo quién es Superman que muchas personas, que muchos escritores, directores de cine, etcétera. Está muy bonita la historia, preciosamente dibujada, justamente utiliza solamente colores negro, rojo y azul, es todo lo que tiene, o sea, es todos los tonos con los que se maneja. Toda la colección esta de Superman Red and Blue está bien bonita, pero esa historia en particular te saca una lagrimita, y más porque el buen Daniel se la dedicó a su papá. Ah, joya, la verdad. Y mira, también por familiaridad, y aunque no la leí, pero mira, esta también de Funeral in Foam, Funeral en Espuma, Casey Gillett y Ronald Telgemeier, por una antología que salió de una editorial. Pues editoriales, hasta su misma fundadora y dueña dice, pues decirle editorial, o sea, sí, pero bueno, somos muy chiquitos, que es Iron Circus Comics, a quien le tengo mucho aprecio porque es su fundadora y publisher y lo manda más, está Spike Trotman. Pues es la primera onda la señora, así que no sé, el que también esté nominada por esto, ni leí, o sea, no compré la antología, tengo broncas con antologías, pero bueno, pero también por familiaridad, pues ojalá alguno de esos dos se la lleve, ¿no? Después dice, mejor single issue o one shot, que debe ser capaz de sostenerse por sí solo, está Marvel Voices Identity número 1, editado por Darren Shan, Mouse Guard de Olga Caregiver and Other Tales, David Peterson, no sabía que había salido algo nuevo de Mouse Guard. Ni yo. Nightwing 87, Get Grayson de Tom Taylor y Bruno Redondo, Wolven Doctor de Bear, simplemente así se llama la autora, vete a saber, V-E-R, Bear, de Kindred Press, y Wonder Woman Historia de Amazons by Kelly Sue DeConnick y Phil Jiménez. Se meten un volado, ¿no? Bueno, avientan un dado. Hay muchos, hay grandes artistas de gran calidad en estas historias, ¿eh? O sea, Kelly Sue de Koenig y Phil Jiménez. Phil Jiménez tiene toda una historia dibujando Wonder Woman, ¿eh? Sí, ya es otra cosa el asunto. Pues, ¿quién sabe? Ay, no sé. Mouseguard, pues mi corazoncito, no sé. Le tengo mucho cariño a esa franquicia. No sé cómo ha estado el número. Pero la verdad que me sorprendió mucho. No tenía ni idea de que pues seguía publicando algo de Mouseguard. Creo que se quedó pausado algunos proyectos. Durante la pandemia de COVID como que andaba muy bajoneado el buen David Peterson, pero pues qué bonito, qué bueno que sacó otro cómic de Mouseguard. Luego viene mejor serie continua, Bitterroot de David F. Walker, Chuck Brown y Stanford Green por parte de Image, The Department of Truth de James Tynion IV y Martin Simmons, también de Image, Mortal Hulk, bueno, que de continua ya no tiene nada porque ya acabó, sí. De Al Ewing, Joe Bennett y otros de Marvel, Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo, y Something is Killing the Children de James Tynion IV, y bueno, los nuevos volúmenes son de Werther de Lera. O sea, están bien, nada más que si descarten Immortal Hulk, porque esa cosa no tiene nada de continua, ya acabó. Sí, 50 números fueron, ¿verdad? 50 números, y de hecho, o sea, no sé cómo le hagan para nominar sus cosas en los Eisner, porque Al Ewing había dicho ya hace rato, esto es para 50 números, se iba a acabar. Pues, ¿no? O sea, sí fue una serie limitada, pero muy largota, ¿no? O a lo mejor yo estoy entendiendo mejor serie continua diferente, o ellos entienden distinto, no sé. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Okay, sí, sí. Pues aquí yo te he leído Immortal Hulk, muy bueno. Something is Killed the Children también me gustó. Y Department of Truth está bien raro y está bien loco, pero... Pues mira, destaca a James Tynion con 2 nominaciones en el mismo, ¿eh? Sí, tiene un montón de nominaciones, el buen hombre. Luego las series limitadas. Series limitadas, Better Reveal, Urgent Star de Dal Warren Johnson, bueno, y compañía, ¿no? Mike Spicer y Russ Gutton. Uh-huh. The Good Asian de Pornsack Pichetstone y Alexandre Tefinki de Image. Hocus Pocus de Richard Wiseman, Rick Ward y Jordan Colbert. Las muchas muertes de Lila Starr, de Ram B y Felipe Andrade. Street Dogs de Tony Flix y Trish Frosner. y Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King y Virko Isabelli, que vamos a hablar de ella al ratito, ¿no? Así que... Híjoles. Les digo la verdad, les digo absoluta 100% la verdad, denle el condenado a Eisner a las muchas muertes de Layla Starr. Sí, fue una maravilla, ¿eh? ¿Sabes? Pero, mira, y eso, obviamente, ahí es una opinión muy personal. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque no me la esperaba. Supergirl, Woman of Tomorrow, sabía que iba a ser genial, fue genial. Beta Reveal, Urgent Star, pensaba que iba a ser genial, fue genial. The Many Deaths of Layla Starr me agarró 100% por sorpresa. Y fue una muy agradable sorpresa, la verdad, ¿eh? Sí, exacto, así que mira, nada más por ese detallito extra, yo diría, dénselo a Rambi y Felipe Andrade. Pero quién sabe, también todas estas es algo que he notado últimamente, ya tiene unas 3-4 ediciones de los Eisner. La verdad es que su categoría de mejor serie limitada siempre está buena, pero yo digo, pues ya ábranla como que a 10 en vez de 6 nominaciones nada más, ¿no? Sí, porque hay muchas en el mercado estadounidense, muchas series en el mercado estadounidense que por cuestiones a veces de tiempo, a veces de dinero, a veces por otras cosas, se van a serie limitada y terminan siendo, la verdad es que son productos de entretenimiento geniales, maravillosos, o sea... A mí se me hace de las categorías más peleadas, es decir, pues, por eso mejor abranla al doble, a 12. Abranla a 12 nominaciones en vez de 6. Muy buena observación y también me gustaría anotar de esta categoría es de la que muchas veces hacemos programas en el Café Comiquero, ¿eh? Aparte. Pues aquí a 3, o sea, contando el programa que hoy vamos a grabar, ya son 3. Sí, no manches, o sea, la mitad he leído la mitad de esto y todas son buenísimas. En fin, también avientense un dado. Después viene mejor serie nueva, The Human Target, de Tom King y Greg Smallwood, que no he leído, pero dicen que está buena. The Nice House on the Lake, de James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno, de DC Black Label. Not All Robots, Mark Russell y Mike Dodato Jr. Muy incómoda esa serie. Radiant Black, de Kyle Higgins y Marcelo Costa. Y Ultra Mega, de James Harrer, de por Image Scout Band. Mira, yo he leído The Nice House on the Lake, Not All Robots y Radiant Black. Mira, así como son los Eisner, yo creo que le van a dar el Eisner, porque supone que hay que votar por ellos. Muy seguramente los creativos, yo creo que se van a ir por o The Nice House on the Lake o Not All Robots. Híjole, pero Not All Robots, hay que estar en cierto estado mental para leer esa cosa. Súper incómodo el cómic, ¿eh? Hasta Mark Russell publicó por ahí que se le hizo bien extraño y le sorprendió muchísimo que estuviera nominado porque pues era una obra a la que él sabía que no mucha gente le iba a tener fe, que la llevó a varias editoriales y pues fue hasta que llegó con Agua, Artist Writers and Artisans, que es la editorial, que la publicaron, pero él decía, o sea, aunque él la escribió, no le tenía mucha fe a que fuera un hitazo, ¿eh? Léanla si quieren, pero sí terminan con una visión del mundo todavía más cínica, ¿no? No sé, es raro la publicación. ¿Y Radiant Black? Radiant Black, está pachón, es un cómic de superhéroes de Image. No quiero decir al estilo Invincible, pero sí en el sentido de somos superhéroes, pero hacemos como que nuestra propia onda, ¿no? No queremos ni universos compartidos, ni queremos copiarle a nadie, o sea... Está buena la serie, pero la verdad es que la empecé a leer particularmente porque hay un spin-off que quería leer, que es Radiant Red, que está dibujando David Lafuente, ¿no? Así que realmente por eso la leí. Sí, o sea, digamos que son ya dos cosas en ese universo, ¿no? O sea, es Radiant Black y Radiant Red, ¿no? Radiant Red, sí. Que entiendes luego, o sea, ya entendí por qué es spin-off y todo, ya leí el primer número de Radiant Red y dices, ok, está pachón. Luego vienen mejores publicaciones para chavillos, no tengo idea, chavillos de 9 a 12, no tengo idea. Me llamó la atención una de mejor publicación para adolescentes de 13 a 17, que ahí viene nominado Strange Academy. Ajá, que reciente hablamos de ellos. Y recientemente se va a cancelar, en fin, Marvel. Sí, otra serie limitada, ¿no? Otra serie limitada, esta fue de 18 numeritos, pero sí. Pero bueno, buena onda, ¿no? Sí, exactamente. Por cierto, ¿no viste las mejores publicaciones de humor? O sea, ¿esto es lo que consideran de humor? Porque pusieron Not All Robots. No la he leído. Es un humor muy, muy, muy negro. Ok. Scumbag de Rick Remender y varios, pues no sabía que era humor, pero ok. Le pusieron varios porque el artista original declinó ya cualquier relación con el cómic porque Rick Remender no le estaba pagando su lana. Ah, qué mal. O sea, el Así Scumbag es Rick Remender. que resultó que Rick Remender en realidad es de Scumbag. Ah, qué gacho. No me sabía ese chisme, ¿eh? Sí. Como tuvo mucho éxito y no le estaba pagando, no me acuerdo el nombre del artista, pero sí se quejó de que, oye, no me están pagando regalías. Y Rick Remender hasta lo bloqueó de sus redes sociales y demás, y ya hizo comentarios y el garete todo. Está bueno, está feo el chisme, ¿eh? Sí, por eso resulta que el verdadero Scumbag es Rick Remender en ese cómic. No tengo idea, nunca lo leí, ¿no? Pero bueno, en la vida real el Scumbag fue Rick Remender. En fin. Se le sube de repente lo, no, no sé, lo, ¿cómo decirte? Estrellita, ¿no? Sí, por ejemplo, a Kirkman le pasó, ¿no? También con Uy, sí. Charlie Adlard, por ejemplo. No, no es cierto. Tony Moore, que fue el co-creador de The Walking Dead, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues sí. Ay, se le suben los humos a estos muchachos, ¿eh? En fin. Mejor antología, pues Yo no leí leí. dos. Leí Silver Coin, muy buena, o sea, tiene, la verdad, historias bastante buenas. Y Superman Red and Blue, leí el número 5 y el 6, no, el número 5 y el 4, muy buenas historias. O sea, está bonito porque cada número son historias cortas. A mí, el formato de antología, fíjate que sí, a mí sí me gusta. Yo tengo broncas porque me encariño con la historia y luego ya se acaba y luego acabo con mi vida. Sí, buen punto. Pero bueno, ese es gusto también, gusto personal, ¿no? No pasa nada. Después vienen otras cosas que honestamente no leí, no tengo mucho interés. Mejor trabajo basado en la realidad, mejor memoir, graphic album reprint, adaptación, bla, bla, bla. Ah, bueno, aquí están otras que ahí sí conozco un poquito más. Miren, mejor escritor. Está Ed Brubaker por Destroy All Monsters, Friend of the Devil, de Image. Kelly Sue DeConnick por Wonder Woman Historia, de Amazon's Book One. Felipe Melo por Ballad of Sophie. Ram V por muchas cosas, ¿no? The Many Deaths of Lila Starr, The Swamp Thing, Carnage, Black Hunt and Blood, Venom, otro que de Carnage. En fin. James Tynion IV por House of Slaughter, something, que es spin-off de Something is Killing the Children. Something is Killing the Children también lo escribe. Wind de Boom Studios, The Nice House of the Lake, The Joker, Batman, DC Pride de DC, The Department of Truth por Image, Blue Book, Razorblade por Tiny Onion Studios. Así que avienten un dado y a ver qué sale. Mira, si se los dieran por cantidad de trabajo, se los daba James Tynion. Es bien prolífico el señor, ¿eh? No tiene otra cosa que hacer. Bueno, de hecho, no tiene otra cosa que hacer. El señor es escritor profesional. A mí no he dado. Honestamente, aquí sí no, no me atrevo a decir nada. Todos son buenos. ¿Sabes quién? A mí, ¿quién me gustaría que lo ganara? A mí, ¿sabes a quién me gustaría que lo ganara? Rambi. Me encantaría que fuera él. O sea, creo que como que ese reconocimiento sería muy bueno para él. Sí, debería haber una categoría que algo así como mejor creativo breakthrough en criterio del café comiquero, porque como yo no los conozco cuando salen, Estaría no sé bueno. si le daba la dinero a Rambi porque yo no lo conocía el dude, pero antes veo que tiene una trayectoria también muy grande. Luego también hay otra categoría de mejor escritor y artista, o sea, lo trato de hacer todo, ¿no? Pero, ahí está Alison Bechdel de The Secret of Superman Strength, de Mariner Brooks, Junji Ito por un montón de cosas, ¿no? Deserter, Junji Ito Story Collection, Love Sickness, Junji Ito Story Collection. Número 2, Censor, todo obviamente publicado por Viz Media. Daniel Warren Johnson por Superman, Red and Blue, Beta Ray Bill y bueno, lo que va a salir ahorita que es, ¿cómo se llama? Tuvo Powerbomb, en fin. Will MacPhail, así sí no lo conozco, por In a Graphic Novel, no lo conozco. Y Barry Windsor Smith por Monsters. ¿Otro dado? Otro dado, no sé, un dardo ahí a ver a quién le pego, no sé. O sea, Sí, de veras está canijo. Me gustaría que se lo llevara Junjito. Muy merecido. Yo estoy siguiendo muchas de estas colecciones. Leí Censor, muy buena. Fíjate que esta de. Ay, la que pusieron de Love Sickness. No, Love Sickness creo que sí es reciente, pero el de Deserter es como de sus primeros trabajos. Ese no lo he conseguido. Fíjate que de ese no he leído los mejores reviews porque dicen. Pues es un Junjito que apenas estaba. O sea, que estaba chavo, se le hacía fácil, no sabía cerrar muy bien sus historias. Pero me gustaría conseguirlo solamente como por el tema histórico, así de. O sea, ¿cómo pasamos de eso a Uzumaki, ¿no? Por ejemplo, que la verdad es una maravilla de historia, ¿no? Y tengo varias colecciones de sus trabajos de historias cortas, todas publicadas por Viz Media. Están chulas de bonitas. Por cierto, compré recientemente una en inglés, muy bonita edición, en hardcover, con cubrepolos bien bonito, que se llama Venus in the Blind Spot. Y me voy enterando que Panini la va a publicar por ahí de septiembre, y así de... Ok, y más barata, evidentemente, ¿no? Sí, evidentemente. Pero en pasta suave. Dije, bueno, está bien, lo tengo en la edición de lujo. Esa es mi forma de decirme, está bien, no la regaste, ¿no? Sí, tu autoconsuelo de, bueno, pues ya que... Pues ya que, pero pues oigan... It's your coping, pero bueno. Exacto. Pero oigan, Panini, traigan más cosas de Junjito, neta, o sea, es muy prolífico, ¿eh? Sí. Ese cuate en todos lados vende, ¿eh? Sí, donde lo pongas. Vende en Estados Unidos, vende en Japón, vende aquí en Latinoamérica. Sé que en Europa también aprecian mucho su trabajo. En todos lados vende Junjito. Sí. Es más de Junjito. Es más, creo que después veremos otro programa con algo de Junjito, ¿eh? De veras. Sí, definitivamente, aunque hay que también estar en cierto estado mental, ¿no? Sí. Y por cierto, el tipo es bien pachón. Sí, nada que ver con las cosas que él hace, ¿eh? No, para nada. Es como que la antítesis de Miyazaki, de Hayao Miyazaki. Ah, sí, todo bien pachón sus obras, y Náusica, todo bien bonito, y bueno, más bueno, o menos. Náusica no está tan bonito, pero lo demás, tú suele tener mucho corazón y una visión más optimista de la vida, del futuro y demás, y el señor está bien amargado, ¿no? Pero bueno. Y el Junjito hasta se pone orejitas de gato, y no sé, o sea. Sí, y le gustan sus gatitos, y en fin. Le dedicó un libro a sus gatos. Sí, dice que es muy bueno, por cierto. Sí, yo lo tengo, está muy divertido. Ah, ok. En fin. Pero también, por ejemplo, Daniel Warren Johnson, pues, ¿qué te digo? Es el Daniel, o sea... También es Daniel Warren Johnson. Que no sé si tenga Eisner, pero miran, ya vamos a darle uno por default, ¿no? Algo que se gane. Y Barry Winsor Smith supongo que ya tendrá Eisner en su carrera, porque el señor es una institución, ¿eh? Eso creo que ya ni le importa, ¿no? Ya denme dinero y al demonio con esto. No, y ese compadre hasta hace las letras y todo también, ¿eh? Sí, es que él hace todo. Él de veras hace todo. Pero bueno. De hecho, sí está nominado como mejor letrista. Ahorita llegamos a eso. Órale. Hay otra categoría que es de mejor Penciler Inker Penciler Inker Team, o sea, el equipo de quién hace los trazos y el entintado. Ahí están Felipe Andrade por la The Many Deaths of Lala Star, Phil Jiménez por Gunnar Gumann en Historia de Amazons, Bruno Redondo por Nightwing, Ezra Rubik por Eternals, Baker Russell por Norse Mythology. Otro dardo. Otro dardo ahí. No la he comprado, pero ¿has visto algunos estilos o algo así de Wonder Woman Historia? Está precioso, ¿eh? Sí, la he visto. Ahí yo siento que Phil Jiménez dijo, vamos a poner en práctica mis clases de caras de Escuela de Arte, que no sé si ha ido a Escuela de Arte el señor, pero a lo mejor... Sí, ¿no? De hecho sí. Ah, bueno, entonces vamos a poner aquí, vamos a desquitar mis clases caras. Híjoles, la verdad es que... Y veo, por ejemplo, su arte en su primer run en Wonder Woman... También por ahí dibujó en Final Crisis, si mal no recuerdo. No es cierto, en Infinite Crisis. Se me hacía muy bueno, muy, muy bueno. Un arte muy, muy clásico, muy para superhéroes, muy bien hecho, con su propio estilo. Pero viendo esto que está haciendo en Wonder Woman Historia, ¡wow! Es otro nivel, ¿eh? Sí, ojalá se lleve algo también por default. O sea, ya están muchas nominaciones, pues ya dale uno por... ya estás en muchas, pues ten uno. En fin. Exacto. Mejor pintor multimedia, pues para interiores, o sea, para quien hace realmente el cómic, está Federico Bertolucci por Brindle y Love the Mastiff. Ay, sí, no lo conozco. John Bolton por Hell's Flow. Uf, John Bolton, chulada. Juan Cavia por Ballad of Sophie. Tampoco lo reconozco. Frank P. por Little Nemo. Ah, en el cómic de Little Nemo. Ileana Sardukan por The Lost Sunday. Y Sana Takeda por Monstres. Sana Takeda ya se llevó uno, así que denle chance a alguien más. Me imagino que John Bolton ha de tener también ya sus buenos Eisner, porque pues él, por ejemplo... Ya tiene muchísimos años también en esto. Sí. No sé, o sea, no es como que quiera demeritar su trabajo, que no merezcan otro, pero pues denle el chance a otro, ¿no? Sí, no sean gachos. No sean gachos. Luego, mejores portadistas. Aquí hay un caso en particular que me gustaría comentar. Mira, está Jan Bartel por Future State Immortal Wonder Woman 1 y 2, Wonder Woman 8th Anniversary, Women's History Month Variant Covers de Marvel, está dibujando portadas para She-Hulk, bla, bla, bla. Aparte ya se llevó uno la señorita hace un par de años, ¿no? David Mack por Norse Mythology, Bruno Redondo por Nightwing, Alex Ross por un montón de cosas, Black Panther, Captain America, Captain America and Iron Man, Immortal Hulk, bla, bla, bla, Julián Totino Tedesco, que también ya se llevó alguno por ahí, por Just Beyond, Monstrosity, Dune, o en cómic de Dune, House of Atreides, ok, Action Comics de DC, The Walking Dead Deluxe, él está haciendo las portadas, sí, es cierto, y esto es un artista que, pues, se me hace un... No sé, Yoshi Yoshitani, que es un caso, para mí se me hizo muy raro porque, sí, ella es ilustradora, ella, pero ella se quiso alejar del cómic, lo que pasa es que la pusieron a dibujar algunas cosas por parte de DC y por Bold Comics, porque les gustaba el arte y supongo que necesitaba dinero, y la dominan a un Eisner, pero ella se quiso alejar del cómic, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí, ella sacó un... O sea, la sigo porque me gusta su ilustración, pero sí sé perfectamente que ya no quiso seguir, no quiso entrarle al mundo del cómic. Hizo tiene por ahí un libro ahí de como una especie de bestiario, dicen que está padre el condenado libro, que tiene algunas ilustraciones suyas, pero no todas. Tiene una línea de ropa. Caray. Que es Kickstarter o algo así. Por eso me llamó mucho la atención de, o sea, qué bien, pero es de esos casos raros donde de veras se me hizo de... Yo tenía entendido que ya no quería, pero bueno, está bien, está padre que la hayan nominado, ¿no? Así de, pues no quería, pero si me gano algo, pues ya dénmelo, ¿no? Exacto, no quería, pero hago las cosas bien y me nominaron, ya que yo me imagino que todos los demás tienen un Eisner. Pues, David Mack sí seguro, te lo juro. Jim Bartel... Mira, Bruno Rodán probablemente no, pero Alex Ross, Julián Totino Tedesco y Jim Bartel sé que sí tienen. Y David Mack, pues obvio, ¿no? Así que... No sé, denle dáselo a Yoshi, nada más por... Por troll. Por troll, ¿no? Pues por troleo. Qué buen chisme ese. Esto bueno, ¿no? Bueno, después, mejor coloreo está Felipe Andrade y Inés Amaro por The Many Does Fly Last Star. Terry Dodson por Adventure Man de Image Comics. Kevin O'Neill. Kevin O'Neill por The Teen Dragon Tapestry. No sabía que seguía coloreando, ok. Jacob Phillips por Destroy All Monsters y Friend of the Devil, y Matt Wilson por un montón de cosas, ¿no? Discover Country, Firepower, Eternas, bla, bla, bla. Matt Wilson ya tiene varios, ya no le den. No es cierto, ¿no? Pero complicado también ¿eh? Sí, también está de aventar un dardo. Le iría en este caso el equipo de Felipe Andrade y Inés Amaro, ¿eh? Estuvo muy, muy, muy chulo el color de Lila Star. Tiene toda una identidad, ¿no? Sí. Todo el cómic es... Bueno, idealmente todos los cómics deben tener una, y sé que todos lo tienen. Pero hay cómics que se distinguen más que otros. Eso sí. Difícil decisión, pero a ver, vamos a ver. Pero como es Matt Wilson, también ya tiene su Eisner y tiene mucho, ¿no? Sí, y mucha chamba. Sí, ¿no? Y uno de sus Eisners fue también por Rona, güey, así que pues ya más de eso ya no puede haber, ¿no? En fin. Mira, mejor letrerista, es donde digo que está chistoso. Mira, está Wes Abbott por Future State, Nightwing, Suicide Squad, Wonder Woman, Clayton Cowles, que está en todos lados, Amazons, Batman, Adventure Man, X-Men, Venom, Strange Academy, Daredevil, él está en todos lados. Crank por Joanna Dos por los Monsters, de T-Dragon Tapestry, Money Shot. Mira, Money Shot se cuela en un Eisner de algo. Por las letras, Ed Dukeshire por Once and Future, Seven Secrets y demás, y Barry Windsor-Smith por Monster, porque el señor hace todo. Sí, o sea, él escribe, traza, entinta, pone colores, pone letras, y no lo salió a vender porque de plano, ¿eh? Ya era demasiado. Pues no sé. Híjoles. No sé. Oye, Crank es un estudio, ¿no? O sea, es un colectivo, ¿no? No, es un dude. ¿Es un dude? Pero se pone el nombre de Crank. ¿En serio? No sabía eso. Bueno, tengo entendido que son dos. Así lo mencionó Tim Seeley, que él trabajó con el Moonshot, así que supongo que él tiene razón, o a lo mejor ni él sabe, ¿no? Ándale, se lo manda y no sabe exactamente con quién hace tratos, ¿no? Es probable. Pero bueno, hay otras nominaciones que pues ahí... la verdad es que no estoy ya muy enterado, mejor... trabajo académico, mejor comic related book, o sea, en fin, pero hay dos categorías que me llamaron la atención, mejor web comic, que está, se me hace muy competida, pero fíjate qué curioso está ese web comic de Webtoons de Batman Wayne Family Adventures, se coló diciendo esto, Hollow Odyssey. Mira, ya es su primera aventura acá en Webtoons y en webcomic y secuela. Está Isle of Elsie de Alec Longstream. Lore Olympus de Rachel Smythe. No es mala onda. Creo que está cantadísimo que se lo va a llevar. Navillera, Like a Butterfly de Hun y Jimmy. Translation de Christina Lee. Que sale por tapas. Ese no lo conozco. On Mask de Bray y Nuit. Un webtoon de Webtoon Factory y Europe Comics. Esos son los dos que no conozco. Los demás sí los he leído. Miren, no es mala onda. Lore Olympus creo que está cantado que se lo va a llevar. Sí, y ojalá que no. Ojalá que no vaya a ser como que, ah, llegó, decía esta categoría, se los damos a ellos, ¿eh? Sí, no. Aparte, mira, y con eso, con todo de que la verdad, el cómic está bonito, está muy bien hecho y me hizo leer un cómic de Batman. Y deberían darle, o sea, deberían darle, no un Eisner, pero otro premio solo por eso. Hiciste que la rata leyera Batman, ten. Pero no exactamente un Eisner, no sé. Pero bueno, yo digo que va a ser Lore Olympus. Y se me hace curioso que también está, o sea, ese es webcomic, porque ese formato de leer este webcomic. Pero también no hay otra categoría que es Best Digital Comic. Y ahí están Day of Sun de Aimé de Jong, traducido por Christopher Bradley de Europe Comics. Everyone is Tulip de Dave Baker y Nicole Gu. No lo conozco. Love After World Domination de Hiroshi Noda y Takehiro Uematsu. Estoy casi seguro que sí lo conozco, pero no estoy seguro de que sea el que... Déjenme checar si es el que estoy pensando y a lo mejor sí es. Snow Angels de Jeff Lemire y Jock, que es uno de Comixology Originals. Y este me llamó mucho la atención. Este se me hace que se coló por hype, pero es precioso, que es It's Jeff, de Kelly Thompson y Gurihiro de Marvel, que es Las Aventuras de Jeff, el Tiburoncito Terrestre. Ah, sí es cierto, está re bonito. Está re chulo y bonito, y además los... Miren... Cuando algo lo dibuja Gurihiro va a estar hermoso. Ajá, y lo voy a querer. Creo, no me hagas mucho caso, creo que este lo van a publicar en físico, ¿eh? Ah, pues ya, tienen mi dinero. O sea, ¿ves las portadas que ha estado sacando Gurihiro para Demon Days? Sorry, o sea, ahí sí busco la variante. Ahí sí busco la variante. Con todo y que Pichu Momoko es una ilustradora fantástica, me encanta su trabajo, pero hey, es Gurihiro. Sí. Bueno, y aparte, pues el interior es de Pichu Momoko y las historias de Pichu Momoko y demás. Chill. Oye, fíjate qué curioso, o sea, DC se coló en lo de Webtoon y Marvel se coló en lo de Digital Comic. Sí, ¿no? Como para que no estén andando de cate, supongo. Ándale, exactamente. Ah, pues quién sabe. Digo, ¿cómo esto no se coló por hype? Pero pues, no sé, en una de esas... Está bonito. Pues esas son las categorías que como que nos competen, ¿no? Fíjate, nada más quisiera en una más, que es que mejor diseño de publicación. Que uno es The Complete American Gods, de Dark Horse Comics. Esa la tengo, sí. Y es una joya de edición, es una chulada, está maravillosa. Sí, es cierto, tú la tienes. Sí, me enseñó su edición esta mi hermano. No, sí, es otra cosa, ¿eh? Es como del tamaño de un Absolute, prácticamente. Viene en slipcase, las hojas tienen filito dorado, el papel es súper grueso, se abre chulada el libro, o sea, no se deshoja ni a patadas. Y aparte es American Gods, de Neil Gaiman. Y el diseño, la portada y el diseño de todo eso es de David Mack. Y de y como que la sobrecubierta, bueno, el slipcase. Ahí también participó... ¡Ay! Dave McKean, o sea, es una joya. Me encanta esa edición, ¿eh? Sí, la verdad es que está. Sí, tú, mi hermano ahí me enseñó esa edición. Así está muy, muy padre esa cosita. Bueno, cosota. Y hay uno que no lo tengo físicamente, pero conozco la edición, la vi y dije, ¡ay! Pero está carísimo. Que es The Complete Life and Times of Scrooge McDuck Deluxe Edition. O sea, la vida y obra de Rico McPato, edición de lujo. Es publicada por Fantagraphics. Yo tengo esa historia, pero en dos volúmenes, en dos hardcovers que publicó Fantagraphics. Padrísima la historia. Es de lo mejor. Es de Don Rosa, el ilustrador y escritor que hizo estas historias de Rico McPato, de cómo él pues empezó desde cero, desde su primera moneda, hasta que se hizo millonario. Y pues todas las vicisitudes tuvo que pasar en el Klondike y en la fiebre de oro. O sea, es más o menos una visión muy histórica de cómo McPato se hizo de su dinero. Pero esta edición, que es la edición de lujo, es gigantesca, es un slipcase, tiene tiene como una ventanita donde se ve la moneda número uno de McPato. Pero cuesta creo que como $250, una cosa así. Y dije, ay, y un día la vi con descuento en Amazon. Con descuento en Amazon salía como en $3,000. Dije, ah, su máquina Too Rich for My Blood, ya la tengo, muchas gracias, pero está muy chula la edición, ¿eh? Sí, no, sí está muy bien. Muchas gracias. Sí, exactamente. Pues así llegamos a esto de los Eisner. Así que ya veremos por ahí de julio, ¿no? Es cuando se sabe ya los ganadores. Sí, después de la Comic Con. Ya sacaremos el chisme de quién ganó y a ver si nos da gusto o nos enojamos o qué onda, ¿no? Bueno, invariablemente me da gusto, ¿no? Así es, mi hermano. Pues bueno, pues con esto yo creo que nos damos una pequeña pausa musical. ¿Te late? Bueno, un corte para que ustedes escuchen, pero no va a haber canción aquí. Exacto. Te toca a ti, por cierto. Ay, pues traigo una recomendación. Bien rara. Ok. Descubrí a un grupo esta semana. ¿Cómo podría describir su música? ¿Podríamos decir que es metal para otakus latinoamericanos? ¿The fuck? Sí, exacto. Ah, porque el grupo se llama Kitsune Metaru. Metaru, pues no sé. Es un grupo chileno. Es una banda chilena que hacen metal, pero las vocales son dos chicas que cantan tanto en japonés como en español. Bueno, es una chica, pero realmente tiene invitada a otra. Y es metal. O sea, de repente le meten thrash, de repente es muy lírico. Es guitarras gemelas al Iron Maiden. Y de repente sientes que estás escuchando el opening de algún anime, pero luego no. Está muy padre su propuesta. A mí me gustó mucho, se me hace muy refrescante. Y te digo, es una banda chilena, o sea, que trae toda esa inspiración del J-Rock y el Kawaii Metal de Japón, pero muy a su estilo. No esperaba nada, pero me salió por ahí una recopilación de Kawaii Metal que no estaba escuchando. Y yo, pues no escucho Kawaii Metal, pero a ver. Y me salieron varios. Hay unos que son representantes muy clásicos del Kawaii Metal, como Baby Metal, por ejemplo. Que a mí se me hace curiosito, pero no soy fan. Y cuando vi este de Kitsune, dije, pensaba que eran japoneses, pero ya cuando viendo que son de Chile, dije, vale. La verdad, muy padre, se los recomiendo bastante. Y de Kitsune Metaru les recomiendo esta rola que, pues, creo que es lo más, pues, ¿qué te diré? Hasta el video está súper, como muy japonés. Se llama Yuki Onna. Chéquenla, eso en Spotify si lo encuentran, ya lo chequé. Yuki Onna de Kitsune Metaru. Aquí en el Café con Miquero esta recomendación. Y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, luego de esta pequeña pausa invisible para ustedes, en la que les recomendé por ahí escuchar esta canción de esta banda Kitsune Metaru, banda chilena de metal. Yo le digo metal para otaku latinoamericano, no me encontré otra definición. Pero está muy bueno, propuesta bastante refrescante e interesante. Ahí échenle un ojillo. Y ¿qué estamos? Ah, sí, en Supergirl, Woman of Tomorrow. Así es. Casualmente, hoy que hablábamos de los Eisner nominados y pues que las series limitadas nos dan buen material para platicar aquí en el Café Comiquero, efectivamente, no lo teníamos planeado así, pero hey, coincidió. Esta miniserie de 8 numeritos de Supergirl, Woman of Tomorrow, La Mujer del Mañana, escrita por Tom King y con arte de Bilquis Evelis. ¿Sí se pronuncia así? ¿Bilquis? ¿Bilquis? Sí, Bilquis. Bilquis Evelis, con letras de Clayton Cowles, también nominado a Eisner, por cierto. Y colores de... ¿Quién es el colorista? Ahorita te digo. Ah, se me fue aquí el dato. Ah, colorista es Matheus López, con S, por cierto. Y pues, una de esas sorpresas, bueno, sorpresa y no, porque pues es Tom King, y en general Tom King con sus series limitadas. Es más hit que miss, de repente cosas como Heroes in Crisis, santo Dios, pero en general The Vision, Mr. Miracle, ¿cuál fue la? Strange Adventure, la verdad hay muy buen currículum ahí, y cuando me dijiste que habláramos de esta serie dije, va, serie que acaba de terminar, por cierto, ¿verdad? Sí, tiene muy poquito de haber acabado, un mes, 2 meses, algo así, creo que un mes. Uh-huh. La leí en digital, pero con la esperanza de comprarme el TP, porque resulta que no está anunciado como hardcover como otras cosas que ha hecho Tom King. Lástima. Está anunciado como nada más 8 números. Pues sí, sería más flaquito. Eso va a ser un TPB, compra obligada, está súper bueno. Pero cuéntame, carnal, ¿qué te pareció y cómo fue que dijiste, pues vamos a hablar de este? No. Primero, yo te dije, está bueno esto. Y tú sabes, yo sé que lo que confías y bla, bla, bla, bla, bla. Pero sobre todo tú que eres más fan, yo sí me gusta Tom King, pero no lo sigo tanto. ¿Cómo la ves en comparación de otras obras de Tom King? Porque yo encuentro varias diferencias importantes que creo que hay que comentar, pero a ver, ¿cómo la compararías tú, por ejemplo? Yo creo que no se podría comparar tanto, por ejemplo, con obras ya pasadas, que ya tienen varios añitos, como Vision o como... Mr. Miracle. Sino más bien algo un poquito más parecido a Strange Adventures, creo. Yo diría que sí, pero con un tono más de... Mira, mientras Strange Adventures fue una obra bastante dura, o sea, porque el tema es duro, es muy de crímenes de guerra, y era esa dualidad entre cómo nos vendían cierta historia que vivió Adam Strange y cómo ocurrieron realmente las cosas en una guerra interplanetaria entre Ran y esta fuerza invasora. Y es una historia más, me atrevo a decir, cruda y cínica. Esta historia es más directa. Es una historia de también en el espacio. También es mucha fantasía espacial. Y sobre todo creo que es fantasía espacial, si me apuras un poquito, como un estilo de Náusica. Siento que hay... será por el arte de Bill Chris Evelis, algo así, pero me da esa impresión muy como de Extremity, Daniel Warren Johnson, muy de Náusica de Hayao Miyazaki. Todo se desarrolla en planetas fuera de nuestro mundo, con un personaje, dos, si ya sabes, vamos, que conocemos muy bien, que tienen aventuras en nuestro planeta, pero que al final de cuentas están en un ambiente totalmente ajeno al nuestro, que hacen un recorrido por la galaxia y que tiene esa sensación de high adventure, o sea, de aventura muy, como muy, muy, muy importante, como muy épica, pero a la vez muy íntima. Es una historia muy íntima con pocos personajes. Yo creo que es una historia más optimista de las que he leído de Tom King. Ah, no, sí, 100% yo creo que es la más optimista. Sí, yo te podría decir eso. Y... quizá por eso son 8 números. Exacto, si fueran más se pondría más denso, ¿no? No, es que él solo es que principalmente como él sabe escribir de cosas pesimistas, pues por eso ellos, o sea, normalmente hace ¿cómo se llama? Series de 12 números. Cuando dicen, oye, es algo optimista, pues sí sé, pero menos, así que van 8 números. Ajá, exacto. Exacto, porque ya, por ejemplo, luego si ves su Batman, que fue todo un run en Batman, dices, no lo sé, Rick. no se le da tanto. Pero esto se le dio fantástico. Y te puedo decir que fue una... eso sí, creo que es algo que constantemente hace Tom King con personajes que de repente no es que sean olvidados. En el caso de Supergirl no puede ser que sea un personaje olvidado porque está muy vigente. O sea, al grado de que pues ha tenido presencia en medios masivos. O sea, para bien o para mal, 6 temporadas o 5, no sé cuántas de su serie en CW. Pero es un personaje mucho más conocido y desde luego vinculado toda la vida con Superman. No es un personaje serie B o C, como decirte Mr. Miracle o Vision, ¿no? Bueno, Vision ya no, pero pues, en su momento sí lo era. O Adam Strange, que es muy desconocido para la gente. Supergirl es muy conocida. Pero siento que esa tónica que busca darle... encontrar qué los hace interesantes, qué los hace únicos. Y sobre eso construir una historia es algo que sobre Tom King no me sorprende, lo hizo bastante bien aquí. Me sorprenden los giros de tuerca que le fue dando para que Kara Sorel, porque es Kara Sorel, el personaje de Supergirl, fuera lo suficientemente diferente a Kal-El, a Superman, pero que al mismo tiempo conservara esos valores que desde toda la vida ha mostrado el personaje. Entonces... un delicado balance, un delicado juego, y creo que lo hizo muy bien Tom King nuevamente, pero sí con un tono mucho más optimista, y el arte de Bill Quist me remite mucho a esas cosas de fantasía, más allá de espacial, fantasía tal cual. Sí, yo lo mencioné, creo que te lo mencioné a ti, o a lo mejor lo dije al aire, no sé. Después de leer esta serie de Supergirl Woman of Tomorrow, yo creo que Supergirl como tal, Kara, sería un excelente personaje de esos que utiliza este DC para aventuras espaciales raras. Sí, exacto, ya alejarse de ser la prima de Superman, ¿no? Que es algo que creo que Tom King trató de hacer en esta serie. Para empezar, porque la personalidad que vemos aquí de Supergirl, no sé cómo haya sido la evolución de Kara en los últimos años, sobre todo considerando la serie de televisión. O sea, cómo la hayan desarrollado en los cómics, si se hayan ido más por la serie de tele, que jamás vi, o si le hayan dado otro twist, no tengo idea. Pero lo que encontramos ahorita, sobre todo en el primer número, desde el primer número te atrapa porque vemos que... No voy a ir cronológicamente a contarles qué pasa en cada número, pero hay un detallito que me gustó mucho en el primero, que es Supergirl queriendo festejar su cumpleaños. ¿Y cómo quería festejar su cumpleaños? Embriagándose. ¿Y cómo Gerardo se va a embriagar si eres la maldita Supergirl? Bueno, se tiene que ir a un planeta con sol rojo. Y lo que encontramos es que Supergirl estaba hasta las manitas. Ajá, literal, hasta guacareando de borracha, ¿no? Es, o sea, ya desde ahí, desde el principio, el primer número, los primeros paneles que vemos acá a Kara, Tom King y Bill Quisebelli están estableciendo Kara no es Cal. Ajá, y algo también curioso, va a celebrar su cumpleaños número 21 de manera oficial. Ah, bueno, sí, porque tiene un resto, pero que ella haya vivido apenas 21. Ajá, porque técnicamente es mayor que Kal-El. Ella ya era una niña cuando, pues sí, una niña tirándole a adolescente, cuando todo se destruyó, ¿no? Sí, exacto. Y Kal-El, pues era un bebé. Entonces, pues, aunque acá lo veas como un adulto, pues realmente Kara es más grande que él. Pero, pues, por estar en animación suspendida y todo ese rollo, pues, es más jovencita. Así que técnicamente fue a celebrar sus 21 años con una jarra espantosa. Y un perro. No, y no nada más la vemos poniéndose jarra, la vemos siendo pendenciera. Y te digo, inmediatamente está Bill Quisebelli y Tom King están diciendo, esta no es Cal, está ebria, es pendenciera y es mal hablada. Oh, sí, hay mucho curse word. Digo, censurado, pero hay mucho fuck you en todos lados, ¿no? Sí, o sea, dices, ok, tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. ¿Qué más tienes que contarme acerca de este personaje, Kara Sor-El, Supergirl? Y con todo lo que les estoy diciendo, es que, no sé, es un... Sí, mira, sí estoy de acuerdo contigo en que es un cómic... Yo creo que es el cómic más optimista hasta el momento que he leído de Tom King. Probablemente haya otros que sean más, aunque lo dudo, así como es él. Pero es el tono del cómic el que es optimista. Kara como personaje, la verdad es que es un tanto cínica. Sí, tienes razón. Porque sí, o sea, es de, sí, hay que hacer el bien, sí, soy la prima de este menso, o sea, pues ya que, pero hay ocasiones en donde sientes que las cosas, o sea, hace las cosas correctas porque sabe que las tiene que hacer, no porque le nazca, y es algo que me gustó mucho. Supergirl no es perfecta. Y es que también vamos a considerar las diferencias en su crianza. ¿Quién la cría? La cría Sor-El y su esposa, que no recuerdo cómo se llama, Alura, me parece, en Krypton, con valores kryptonianos, va a la escuela kryptoniana, o sea, pues tiene una infancia kryptoniana relativamente normal, ¿no? Pero pues son valores y principios diferentes a los de Kal-El, porque simplemente Kal-El no fue criado en Krypton, fue criado en la Tierra por dos granjeros, que le enseñaron muchos valores y muchas cosas que lo hacen ser el superhéroe que es, aunque Zack Snyder diga lo contrario, ¿no? Sí, voy a patear ese caballo de las veces que sea necesario, lo siento. Ya no es ni el polvo ni la tumba, ya la tumba se deshizo y la seguimos pateando. Y la seguiré porque, bueno, en fin. Okay. El caso es que, o sea, Superman hace lo correcto porque eso le enseñaron a hacer desde niño. Yo siento que Kara hace lo correcto porque está su primo. O sea, no es porque sea mala o quiera ser mala, pero... Dice, bueno, es lo que se espera de mí, está chido que lo haga, pero siento que no le nace hacerlo tanto como le nace a Cal, ¿no? Sí, mira, o sea, qué bueno que lo mencionas. O sea, no es que Kara sea una villana en potencia o algo así. No. Pero así como nos lo plantean, o sea, el hecho de que se haya querido poner ebria en su cumpleaños y, o sea, haya buscado la manera de lograrlo y demás. Tal vez una persona que, si no tuviera esos poderes, estaría viviendo una vida normal. Sí, correcto. El asunto es que es casi una diosa, así que también es, o sea, es una persona, es una, o sea, de todas maneras es una buena persona, no es cretina, sabe que tiene que hacer algo con esos poderes porque puede hacerlo. Es su responsabilidad, o sea, quizá no le guste siempre, pero es su responsabilidad. Exacto, a diferencia de Cal. Y eso es en cuanto a Kara, pero algo que no sé si compartas esta opinión, pero o sea, sí, el cómic es de Supergirl, sí sale Supergirl en todos los números, sí hay grandes aventuras con Supergirl, pero creo que no es su historia, ¿eh? O sea, no es propiamente nada más su historia, o yo te diría que el 60% del cómic no es su historia. Ese es un excelente punto y siento que es un gran acierto del equipo creativo, porque estar siguiendo a Supergirl todo el tiempo y saber qué piensa y tratar de, o sea, el que no tengamos un colchoncito para tratar nosotros de adivinar un poquito de quién es Supergirl, hubiera sido bastante aburrido, ¿no? Así que Evelyn y King nos presentan a, nos narran la literalmente les estoy diciendo esto, nos narran la historia porque es una muy narrativa, es muy verbosa, a través de los ojos de otro personaje, una muchacha, una jovencilla, apenas está entrando a ser joven, en que Kara se encuentra. Ajá, es una joven, se llama Ruti, ¿no? Ruti. ¿Y por qué es su historia? De hecho, fíjate, cuando en las primeras páginas del cómic, y debo decir que yo pensaba que se iban a ir por ahí, o no sé, es de esos misdirections que de repente te aplican los escritores. La primera página es una página con 1, 2, 3, 4 paneles largos. Y en esos 4 paneles largos hay, en cada uno de ellos hay un caption. O sea, no hay diálogos, la caja del narrador. Que por cierto, desde ahí te empiezan a poner el estilo que vas a encontrar de narración y de arte. Porque las cajitas tienen forma de un pergamino. O sea no es una caja cuadrada y ya, sino que tiene bordecitos. Si bien no se ve así tan garigoleado como un pergamino, te dan a entender que es un pedazo de papel que alguien está escribiendo. Y el tipo de letra, kudos para Clayton Cowles, es una letra que sin llegar a ser una caligrafía, bendito Dios, porque de veras que qué difícil es para mí leer esas cochinadas, sobre todo en cómics. No, es una letra que pareciera a mano. O sea, sí notas que es una tipografía en computadora, pero pareciera técnicamente a mano. O sea, te da una sensación como de cuento medieval, por ejemplo, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera. Y para hablar de una historia que es muy optimista, arrancamos con un asesinato. Sí, ok. Eso es un buen punto. ¿Y el asesinato de quién? Del papá de Ruti, a manos de un tal Krem. Krem de las planicies amarillas, de Yellow Plains, de las colinas amarillas. Y cuando empieza el cómic, que decía mi padre, cuyo nombre no pondré aquí porque no deseo que no sé qué tanto, dije, ok, me van a dar un reboot de cómo murió Sorel y de que Kara ahora busca al asesino de su padre, no sé qué. No, o sea, te lo juro que mi primera impresión al leer esto dije, ok, es un cómic Supergirl, pues me está hablando Supergirl. No, quien está hablando es Ruti, y quien va literalmente a hablar mucho tiempo en el cómic es Ruti. Porque tiene muchos diálogos, ¿no? Y mucho caption. En ese sentido, fíjate que, ok, yo nunca sentí que esta era Kara, ¿eh? Qué curioso que lo menciones, yo no. Sobre todo porque la vemos inmediatamente, vemos a Ruti, quien técnicamente es la protagonista del cómic, acercarse al cadáver de su padre y echar su verbo. Eso es lo que Ruti más sabe hacer, verborrear. Qué re bien la chamaca, pero híjole, a veces es de menos es más, pero bueno, en fin. Yo sí dije, ok, supongo que, yo ¿sabes qué pensé yo? Dije, me van a contar la historia de Supergirl a través de, como que al estilo Gaiman, ¿no? De una historia a través de una historia contenida en la historia. Ah, pero mira, no, simplemente es otro personaje que incidentalmente conoce a Supergirl en una taberna mientras Supergirl se estaba poniendo ebria. Y es ahí como se van conociendo y como van, pues teniendo ese viaje de descubrimiento entre las dos. Pero nunca pensé que eso fuera Kara, fíjate. Es que fíjate que como hemos pasado por tantos reboots, o sea, que de los nuevos 52, que el DC Rebirth y que no sé qué tanto, dije, y como es Tom King, y dije, esta es una serie limitada, dije, pues capaz que se inventa su backstory de Kara, ¿no? Dije, en una de esas, pudiera ser que ahora, y más, ¿sabes qué? Porque en los paneles que aparecen, hay un sol rojo de fondo, dije, Ah, esto de ser Krypton. O sea, lo primero que pensé, hacer Krypton, porque Krypton tenía un sol rojo, por lo cual sus kryptonianos eran normalitos, o sea, no eran todos superpoderosos. Dije, a lo mejor eso pasó. O sea, quizá antes de la destrucción de Krypton, pues le habían matado a su papá y no sé qué rollo, y vamos a estar traqueando a este nuevo kryptoniano. Ah, qué bueno que no se fue por ahí. De repente ya tanto kryptoniano que parece que los únicos mensos que se murieron fueron Lara y Jor-El, pues como que, ok. Ok. Oye, a ver, también creo que eso vale la pena mencionarlo. ¿Tú sí habías leído más cómics de Supergirl? Sí. Yo no. En la vida, jamás había agarrado un solo cómic de Supergirl. O sea, te lo habías topado, ¿no? Me había topado el personaje en otras cosas, pero un cómic particularmente de cara sobre él, donde ella fuera la protagonista y veamos su historia y demás, jamás había agarrado un cómic de ella. Me pasó muy al estilo Moon Knight. Yo no tenía cero expectativas, tenía cero conocimiento, o sea, conocía vagamente la historia normal de Kara y Santo Remedio, pero nada más, yo no tenía ningún bagaje del personaje. Y no me estorbó para nada leer este cómic, Yo no, realmente no conociera a Supergirl, la Kara como personaje, no me estorbó ni tantito. No sé si ese sea una ventaja porque esta Kara sea muy distinta de otras versiones, o a lo mejor una versión que la gente tiene mucho aprecio, y esta es una traición horrible por las cuales quieren colgar a Tom King del árbol más alto. No tengo idea. Para mí no hubo ningún problema porque también yo siempre voy con mi frase, ¿no? Roll with the punches, o sea, esto es lo que me presentan, ok, vamos a ver. A mí, para mí, en lo particular, yo siento que si no conocen a Supergirl, pues con más razón léanse esto, ¿eh? Sí, es una muy buena introducción. Como te digo, al principio yo me fui con esa finta porque tengo un poco más de lore de Supergirl. Dato curioso, el primer cómic que leí en la vida con Supergirl fue cuando se murió. En Crisis en las Tierras Infinitas. Ajá. No, yo el primer cómic que leí con Supergirl fue, y no era Kara, fue La Muerte de Superman. Ajá, exacto, y no era Kara. Bueno, sí, tienes razón, creo que me remito igual que tú. Tendría que ser el primero porque se lo compré en su momento. Que no era Kara Soler, era Matrix, ¿no? Uh-huh. Era una alienígena rarita que tomó la forma de Supergirl. Sí, es la primera vez que yo la encontré en un cómic, así que... Y ni siquiera era Kara, así que pues, vete a saber, ¿no? Y bueno, digamos que el primer cómic de Kara Soler que leí fue cuando se murió a manos del Anti-Monitor. Cómic que tengo, por cierto, ahí con la bonita firma de George Pérez, en paz descanse. Y después seguí un ratito. ¿Te acuerdas que hubo una serie que era Superman y Batman, donde presentaron nuevamente a Kara, pero ya post-crisis, que la dibujó Michael Turner? Sí, un poquito creepy esa cosa, porque, o sea, se supone que era como que apenas de 16 años, así de, ok, whatever. Por cierto, esa serie de cómics se adaptó a una película animada. Está buena, véanla. Si no leen los cómics, no los encuentran, busquen esa película de Supergirl en animación, está bonita. Y luego seguí esa serie escrita por Jeff Loeb y con arte de Ian Churchill durante un buen rato. Después lo dibujó Joe Benítez. Y te puedo decir que esa Kara sí se parece un poco a esta. O sea, es también, pues, de que hace las cosas bien porque es Superman. Pero sí es... O sea, ella se va a echar unos drinks a un bar, a jugar billar. No es una... No es el dechado de virtudes que es Clark Kent desde aquella versión. Entonces, por eso no se me hizo tan desapegada esta versión, ¿eh? Ok. Eso es, mira, buena observación. Qué bueno que tú sí habías leído algo más de cara. Y volviendo a esta de Woman of Tomorrow... pues el tono o la premisa es esa. Tenemos este asesinato del papá de Ruthie a manos de este villano llamado Krem. ¿Es el antagonista de la historia? Sí. Lo vamos a ver mucho, más o menos. Pero algo que tiene Ruthie es... Yo creo que tiene un estoicismo muy cañón. Sufre la muerte de su padre, sí, pero puede más su deseo de, pues, de venganza. Honestamente, de retribución, se sobrepone al dolor de como nadie de su familia y literalmente va a buscar, como ella sabe que es una niña y que pues no tiene los medios, la experiencia, la fuerza, las habilidades para tomar venganza por su propia cuenta, voy a contratar a alguien ¿Y qué le voy a dar en pago? Pues una espada, la espada con la que mataron a mi padre, ¿no? Y se va a buscar en una taberna a un, pues, a un símil de Conan el Bárbaro, la verdad, ¿eh? Sí, exactamente, o sea, es un Conan cualquiera. Ajá, y el Conan este dice, pues no, no me interesa, pero me interesa la espada, me la quedo, bye, ¿no? Y ahí es cuando Kara interviene, así de, o sea, en su borrachez y todo, pero pues le salva el pellejo ahí, ¿no? Pero desde ahí nos establecen que como está bajo un sol rojo, se puede lastimar, o sea, le detiene un espadazo, pero se corta, o sea, sigue siendo fuerte, pero no tanto, etcétera. Y Ruti acaba curándole la resaca a Kara Sorel y le propone lo mismo. Le propone, oye, tú eres fuerte, ayúdame con esto. Pero Kara le dice, no, o sea, no es mala onda, no es mi bronca, no me meto, yo nada más vine aquí, vine de vacaciones, vine a echarme una jarra espantosa, ya me voy. Y Ruti no toma una por respuesta. Las cosas no salen bien y Kara acaba muy mal herida. Y el que más me dolió, Crypto. Sí, como que, bueno, o sea, uno espera que el protagonista de repente le vaya mal. O sea, la forma en la que se comienza esta épica de Kara y Ruti es que sí encuentran a Krem de las Colinas Amarillas, bla, bla, bla, bla, bla. Y es un dude que juega sucio. Le dispara a Kara con una flecha envenenada, un par de flechas envenenadas. Y pues para Kara es como que, ah, shit, nada más tengo que salirme de aquí, voy a estar bien. El problema es que le disparan también a Crypto con una flecha y sí le dan. Y es ahí donde ya le duele a Kara de, no manches, te metiste con mi perro, ¿no? Y el problema es que como está debilitada, Krem se lleva la nave en la que llegó a ese planeta y se escapó. Se escapó, ve tú a saber para dónde. Y Kara se quedó malherida, con su perro también malherido, en este mundo, pues, francamente, mucho menos avanzado que otros planetas, ¿no? O sea, la verdad es que sí tienen tecnología, pero se ve cuasi medieval, como de mundo de fantasía, ¿no? Al grado de que siguen usando espadas. Y flechas. Sí, y esa es la forma en la que nos encontramos iniciando la aventura, ¿no? Ahora, resulta que va a ser un viaje, o sea, en los siguientes números nos explica que Kara acompaña a Ruti porque la flecha, o sea, ella se curó, ¿no? Ella salió saliendo del planeta, que se van, ¿cómo salen del planeta? En el equivalente espacial de irte en camión. Qué bonitas escenas esas, ¿eh? Bueno, bonitas porque están preciosamente hechas, pero, oh, Dios, es un infierno todo esto, en fin. Ella, pues, está bien. El asunto es que le dice a Ruti, pues, tengo que ir a curar a mi perro porque la flecha estaba envenenada y solamente Krem sabe cómo contrarrestar ese veneno. Así que es por eso por lo que Supergirl va acompañando a Ruti en su cruzada de venganza. Que es muy curioso que para hacer una, por lo menos curioso para mí, queriendo hacer una historia más optimista, acerca con una óptica más esperanzadora del universo y la vida y bla, bla, bla. En realidad es una historia de venganza, es un tipo de historia muy conocida para todo mundo. O sea, dije, ok, de verdad, no vamos a ir por ahí. Y, ¿no? Funciona, ¿eh? Uh-huh. La hace funcionar. Y algo que me llamó la atención es que no es un viaje corto, ¿eh? Ah, no, para nada. Duraron, o sea, nos cuenta Ruti la travesía a lo largo de varios planetas. Visitamos varios planetas en este viaje con diferentes tipos de personajes, de gente. Perdón. Y dura meses. O sea, duran meses juntas buscando a Krem. Ella por venganza y Supergirl por altruismo, ¿no? Por salvar a su perrito. Pero es una historia que duró mucho tiempo. Y dije, wow, o sea, de veras Supergirl está tan tan involucrada en esto que le va a dedicar tanto tiempo a ayudar a esta chica hasta que nos cuentan por qué lo hace. Dije, oh, ok. Y sí, originalmente era como que, oye, quiero rescatar a mi perro, ¿no? Y dices, bueno, lo entiendo. Uh-huh. Pero no, obviamente. Es una historia de Tom King, no todo es lo que aparenta ser. Exactamente. Y la dinámica entre ellas dos, qué fantástica está, ¿eh? Es como de hermanita mayor y hermanita menor. Uh-huh. Cuando la hermana mayor como que ya se la sabe, es medio canija, cínica, pendenciera, pero no quiere que la hermanita menor le vaya mal, ¿no? Así que después de todo la cuida bastante. Y mira, dentro de las cosas diferentes de a Superman, o sea, el que es medio cínica y es canija y demás. De todas maneras, también Tom King y Bill Quisabelli pues, se toman su tiempo para poder seguir explicándonos. Oigan, sí son diferentes, pero hay algunas cosas que los hacen compartir los mismos valores. Bueno, o sea, estos valores que comparten hacen que sean más cercanos de lo que nosotros aparentemos, o sea, nos gustaría ver a veces de repente, ¿no? El hecho de que, como tiene superpoderes, esta cara, pues bueno, siente, ella está convencida de que tiene que hacer algo bueno con ellos. Y hay un número en particular del no, no sé, yo creo que ese es un reboot, yo imagino que sí, donde nos cuentan acerca de la destrucción de Krypton. Es un Oh, número que me sí. gustó mucho porque como que le dan ese toque, pues tenía que ser Tom King al fin y al cabo, ¿no? Ese toque grim and gritty a la destrucción de Krypton. Y uno dice, bueno, ¿qué más gritty quieres de que se destruya el maldito mundo? Que no pasa tan sencillo y fácil como en las películas de Zack Snyder, donde la mamá de Cal se puede quedar ahí parada en un balcón tranquilamente a esperar la muerte. No. Bueno, fuera, o sea, así como lo cuenta Tom King, qué bueno hubiera sido que Krypton se destruyera en un solo día. No, se fue destruyendo de a poco. ¿De a poco? Y más aún, hubo una ciudad pequeña, pueblito, que era donde sobrevivió. Los papás de Kara y Kara y otros cuantos cientos de personas que estaban varados en el espacio y de poco a poco pues te van contando cómo se van muriendo y el por qué y el por qué Kara termina siendo la última sobreviviente de aparentemente de todo Krypton. Ay, hijo de la fregada, o sea, son momentos muy duros en donde te dicen que miren, o sea, yo creo que esa parte sí se las quiero contar, porque a mí me gustó mucho esa reimaginación de, oye, sí, de Krypton se destruye, pero no fue así como que se murió envenenado, no de un balazo, ¿no? Ándale, exacto. Está bien Así fuerte esa que historia, ¿eh? está muy canija, porque tipo, en ese pueblito ahí que quedó la de que salió expulsado del planeta y que el papá de Kara logró como que estabilizar y ponerle ciertas protecciones para que al menos las personas que quedaran allí, que estuvieran ahí como que atrapadas, pues pudieran sobrevivir un rato en el espacio a ver si alguien los salvaba. Pues el asunto es que empiezan a enfermarse y van muriendo de envenenamiento de radiación, porque la explosión de Krypton fue lo que creó la kriptonita. Y entonces quedaron rastros de kriptonita ahí en ese lugar, en el mismo suelo que les estaba dando cobijo. Entonces así se muere la mamá de Kara, ¿no? De envenenamiento de kriptonita, dices fuck. Y entonces pues, tiene que literal cubrir el suelo con plomo. Y entonces ahí va la pobre Kara y ahí van el resto de los kriptonianos, pobres mensos, a trabajar día y noche tratando de cubrir el suelo con plomo para no irse muriendo de radiación. Y la forma en la que lo cuenta King acerca de, pues, Kara es la. Pues ahora sí que de las pocas que aguantó toda la faena durante todo el tiempo, llegó un momento en el que estando solita se tuvo que echar la bronca de seguir trabajando para cubrir el suelo con plomo. Hasta después de eso pudo enterrar a su madre y al resto de las personas que habían muerto. Y tenía 14 años, ¿eh? No, hombre, o sea, Y dices, hijo. bueno, fuck. Y la verdad, ese número, o sea, con la descripción que te da, o sea, de veras sientes el peso que tuvo que tener Supergirl durante todo ese tiempo, ¿eh? Así que con esa explicación, que me parece que es el número 7 o 6, uno de 6 o esos, 7, ajá. con esa explicación, bueno, no te quedan dudas del por qué Kara, ahora que ya es fuerte, que ya es superpoder, que es básicamente una diosa encarnada, cuando esos poderes le hubieran venido muy bien cuando trataba de salvar a su gente y no pudo, y ahora que ya puede, pero no hay gente que ya no está su gente para que salvar. Pues entiendes el por qué siente esa responsabilidad a pesar de que muchas ocasiones muestra que no es su cosa favorita en el mundo. Y fíjate que no lo había racionalizado como lo comentas, pero pues de alguna manera ese backstory era también necesario para mostrar pues que si algo tiene ella es fuerza de voluntad. O sea, porque, o sea, de eso de que desde niña estuvo literalmente tratando de salvar a su planeta una plaga placa de plomo a la vez y enterrando a sus muertos y todo eso. O sea, te habla del de la fuerza interna que tenía esta niña a sus 14 años y que la convierte en una sobreviviente. Y esa sobreviviente la hace ser después una heroína. O sea, sí es una crianza bien diferente de la de Kal-El, totalmente. Formas diferentes de cómo llegar a ser un héroe, ¿no? Sí. Ay, curiosamente, hoy que leí Faithless, digo, no es como que lo vaya a comparar, pero triste azarelo, de repente sí se saca sus, ¿cómo decirlo? Sus diálogos a veces resuenan. Hay un personaje que le pregunta a otro en Faithless, oye, ¿exactamente qué es el infierno? Dice, el infierno es haber conocido el cielo primero. ¡Wow! ¡Uy! ¡Wow! Es la ciencia del cielo. En ese sentido, Kara vive en un infierno porque ella sí conoció el cielo, ella sí era kryptoniana, sí conoció a sus papás, sí la criaron ellos, sí conocía a su pueblo, sí conocía su cultura y todo lo perdió lenta y agónicamente. Mientras que Kal honestamente vive en el cielo porque nunca conoció otra cosa más que el amor de sus padres terrestres. ¡Qué difícil! No lo había pensado así, qué difícil, ¿eh? Sí, de veras, hoy que leí este cómic de Faithless, cuando leí ese diálogo, te juro, o sea, sí el flashazo inmediatamente, como lo tenía muy fresco, se fue a esta historia de Supergirl, Woman of Tomorrow, de fuck, pobre de cara, vive en un infierno porque ella sí le tocó perder algo. Kal, de una u otra manera, o sea, sí está la fortaleza de la soledad y los archivos que tenga de sus papás kryptonianos, o quién sabe qué otra tontería tengan ahorita en los cómics, no lo sé. Pero no le tocó crecer con eso, ¿no? O sea, se enteró hasta después. ¿Y Kara no? Kara no, ella sí, digo, y más como lo cuenta King, ¿no? De que lo fue perdiendo de a poquito. Pero que es eso, fíjate, o sea, en el backstory de Supergirl siempre había estado que ella sí fue una niña en Krypton, sí vio a sus padres, sí los conoció, pero en casi todas las versiones que he leído de su origen es, al igual que Kal-El, Sor-El la mete a una nave, así como que pues es la última que quedó y te vas, ¿no? Y ya, adiós Kara, y se queda en la animación suspendida hasta que llega a la Tierra. Y por eso la versión clásica o la versión original de Supergirl pues era muy, muy inocente, muy naive, porque pues básicamente era una adolescente que se quedó atrapada en el tiempo, ¿no? Digamos, Leo no como en los Thundercats, ¿te acuerdas, no? Sí, nada más que su cápsula falló, ¿no? Ajá, su cápsula de Leo no falló y pues, se hizo adulto, pero tenía el espíritu de un chavito. Acá Kara mantiene su físico y la edad que tenía cuando en su origen original, cuando la mandaron en la nave. Pero no le tocó vivir. O sea, lo que le añade Tom King es ese extra, literalmente es el extra de ver morir lenta e inexorablemente a lo último que quedaba de su pueblo y participar con todas sus fuerzas para evitarlo. ¡Híjoles! Es doble así la presión, ¿no? Sí. Es incluso duro leerlo, ¿eh? Pero es el cómic más optimista de Tom King. Pero es el cómic más optimista. También hay un número, me parece, no sé si me acuerdo si es el 2 o el 3, donde ya están como que en el viaje, bueno, o sea, en el viaje buena onda, está Kara y Ruti buscando ahí a Krem y demás, van siguiéndole los pasos. Nos enteramos que Krem se alió con un grupo de bandidos que se dedican a ser cretinos, ¿no? Invaden planetas y si no tienen dinero para pagar que no los maten, pues matan a muchos para diversión y saquear. Y habla, es un número muy duro que habla acerca del genocidio y del costo que tiene hacia el alma de un pueblo el sacrificar a sus miembros menos afortunados. Pero sí. Es el cómic más optimista de Tom King. Sí, es cierto. No, ese número está también bien duro. Algo que quiero mencionar que me encanta del arte de Bill Quisavilli, que ella por cierto estuvo dibujando, bueno, la primera vez que yo conocí su arte fue en The Dreaming. Ah, sí, del Sandman Universe, ¿no? El Sandman Universe, que ya desde ahí se me hacía precioso, pero hay un detallito que de veras me gusta mucho, mucho de que hace Bill Quis. Es, digo, aparte de todo el diseño de personajes, que difícilmente los vas a confundir, incluso a Ruti la dibuja muy distinta de cara para que nunca la confundas más. Chaparrita, porque apenas está dejando de ser una niña, tiene los ojos morados, cabello oscuro, etc. Y a cara la dibuja, es una especie como que dibujo retro, Ajá, sí. Con una sensibilidad moderna. Bien curioso, porque el peinado es como Susan Storm en los 60s, más o menos, ¿no? Ándale, algo así, exactamente. Pero arreglado en nuestra época. Y el rostro es picudito, ¿no? O sea, como que hace un rostro como muy picudito, si quieres, con bocas muy chiquitas, muy como de años 20, ¿no? ¿Cómo era el maquillaje en los años 20 que se veía como una boquita, ¿no? Sí, exacto. Y esa, como darte la intención de que todo es acá dainty and pretty and shit, pero nada que ver. O sea, el cómic, hay muchas escenas donde la pobre cara, la verdad es que sufre las de Caín, a cada rato la atacan. O sea, sí es súper poderosa y demás, pero tampoco es invencible. Le toca sangrar muchas veces, casi casi es casco pendiente, casi casco pendiente acá de puedo seguir todo el día infeliz, ¿no? O sea. Me gusta mucho lo que hace Mirko Isebele con en general en sus historias, pero con este personaje con cara, o sea, decía hacerla como ¿cómo poder definirlo? O sea, de que si sí sientas que es la Supergirl, o sea, de todo el tiempo, de todos los años, pero no por ser Supergirl, ni la tienes fácil, ni eres super pachona, ¿no? Sí, exacto, hay dos números en particular, bueno, el último y hay uno antes, no sé si es el 5 o el 4, donde le hacen pasar pues es un calvario, o sea, es to pasar todo un día de tortura, y es verdaderamente, yo lo sentí así como que, no sé, la pasión de Kara Sor-El, o sea, está muy, muy cañón ese número. Sin darles mucho spoiler, Ruth y ella quedan atrapadas en un planeta con un sol verde. ¿Qué es un sol verde? Pues es una rareza, pero ese sol verde básicamente es como si estuviera todo el tiempo bajo una mínima dosis de radiación de kriptonita, pero todo el maldito día, durante horas, horas y horas de estar como si estuvieras debajo de una lámpara de kriptonita. Y, o sea, Kara sobrevive a eso, pero sobre todo gracias a Ruti. Ese número me gustó mucho porque también se establece esa, ya también como esa reciprocidad, ¿no? De que Kara le salva constantemente el pellejo, pero pues básicamente acá, si no es por Ruti, se muere, ¿no? Y es un número doloroso de leer, ¿eh? O sea, sí es muy doloroso de leer, pero a mí lo que me gusta es que ahí desarrollan, o sea, como Kara está o en dolor o inconsciente, los mejores momentos me imagino que era cuando estaba inconsciente, aprovechan muy bien para desarrollarnos a Ruti, no nada más en que la conozcamos mejor, sino en, bueno, qué cambios está teniendo a través de esta historia. Y uno de esos cambios es que, pues, la razón por la que quiso contratar a Supergirl para casar a este otro fulano que mató a su papá. Pues era porque ella se sabía que no era ni fuerte, ni canija, ni inteligente, así que, o sea, si lo intentaba hacer ella sola, pues iba a morir. Y aquí es donde no empezamos, pero sí se ve como que el salto más grande o sea, de era una niña indefensa a back off, bitch, I have a sword. Ándale, exacto. Y por necesidad, ¿no? Y por necesidad, más que por otra cosa, es por necesidad. Y eso me gustó bastante. Que es algo que también, creo, no sé, yo creo que si lo notaste a partir de este número, se da con un poquito más de regularidad. O sea, sí, Supergirl, digo, sigue salvando el día porque es la maldita Supergirl, y bla, bla, bla, poderes kryptonianos. Pero Ruthie aquí ya deja de ser una observadora pasiva. Ella quiere tomar un rol más protagónico dentro de la propia historia. Eso me gustó bastante. A pesar de que es una miniserie corta, pues se tomaron el tiempo para establecernos que hay dos grandes momentos en el arco de Ruti, cuando es víctima y cuando es protagonista. Wow. Y este número en particular, tienes toda la razón, es cuando se da ese punto de quiebre, ¿no? Sí, yo así lo siento, exactamente, que es el punto de aquí en adelante ya Ruti va a ser protagonista, ya no nada más es pues la víctima o la compañera de cara para su viaje. No, no, aquí ya es una protagonista hecha y derecha. ¿Y qué habilidad de Tom King y de Bill Quist para manejar en ese número en particular que es el parteaguas para Ruti? Porque pues tienes que presentar a Supergirl porque es un cómic de Supergirl, ¿no? O sea, es lo que prometiste, ¿no? Y sí, sí está. Ahí anda. Pero no está siendo muy útil, ¿no? Entre que está medio inconsciente o en dolor todo el tiempo, pues no hace mucho. Y más bien esa ausencia de esa figura que la protege es lo que la obliga a Ruti a tomar acción y la haces crecer. O sea, es un juego bien interesante ahí con los, o sea, de planeación en el guión, que me gustó mucho, ¿eh? Sí, te digo, y me llama la atención que lo hayamos visto en la mitad. Hay veces que normalmente se hubiera sido, yo siento que eso hubiera sido como que el clímax de la historia, ¿no? Ándale, sí, sí, le podías haber extendido mucho el tema de soy la víctima y que quiero venganza a tomar decisiones, ¿no? Sí, pero que haya llegado como a la mitad del cómic, ok, entonces, ¿qué más me tienes que decir? Esa es una bonita sorpresa, ¿eh? Fíjate, también, a lo mejor estoy viendo las cortinas azules, pero a ver, tú dime, ¿eh? Yo siento que hay partes de la historia, o bueno, el tono de repente de la historia, ¿sabes a qué me recuerda? Como a los siete samuráis de Kurosawa. Más o menos, mira, probablemente, porque es una historia de venganza, es la cruzada del círculo vicioso de venganza que encontramos en todos lados, ¿no? Hay mucho de eso, sí, en los siete samuráis, hay mucho cine samurái que va de eso. Bueno, una de las historias más famosas de samuráis, los 47 Ronin, va claro. De eso, el círculo de venganza. Mucho del cine de Hong Kong, de John Woo y demás, hay de eso. Bueno, carajo, hasta lo vimos en videojuegos, ¿no? En Last of Us, sobre todo la parte 2, es eso, es un círculo de venganza y el cómo se rompe y bla, bla, bla. Sí, sí hay mucho de eso al respecto, pero es un tipo de historia ya conocida, ya utilizada. Cuando capté que era eso, que era la historia del círculo vicioso de la venganza, dije, ok, estas historias acaban de dos maneras. El círculo se perpetúa cuando el protagonista consigue su venganza y eso provoca que haya más venganza. O el protagonista lo rompe. Y normalmente cuando lo rompes, o tiene piedad o se muere. Dije, ¿cuál de estos finales me vas a dar y cómo me vas a hacer creérmela? Porque durante todo el tiempo Ruti te estaba diciendo lo infeliz. Bueno, lo contaba Ruti y lo veías a través de las páginas, que Kramer era un infeliz, que no merece vivir, bla, bla, bla, ya lo que quiere es su venganza. Dije, ok, ¿cómo vas a conciliar esto con Supergirl? Que ok, sí, sabemos, o sea, ya no está, estableciste que es diferente de Cal y bla, bla, bla, pero sigue siendo Supergirl, no va a hacer de la vista gorda cuando Ruthie quiera sacarle las tripas a Krem, ¿no? A ver, ¿cómo me vas a conciliar estos dos aparentemente puntos tan opuestos, ¿no? La forma en la que lo hacen, no, obviamente no les voy a dar el spoiler, ni mucho menos, pero, ay, hijo, es donde nos damos cuenta, o sea, chulada de guión, que uno no la esperaba yo tan de este lado. Ni yo. Pero no era, ¿cómo decirlo? No es que fueran puntos en contra, o sea, completamente opuestos. En el caso, por lo menos en el caso de Ruthie y Kara. Eran más parecidas al final de lo que yo creo que cualquiera de las dos estaba dispuesta a admitir. Y no hay un compromiso como tal de, oiga, ok, vamos a tener un poquito de venganza, pero no toda. O sea, pícalo un poquito, pero no lo mates. No realmente. Uh-huh, pero sí hay un punto. No es intermedio, está más de un lado que del otro. Pero que encuentran en donde dicen, bueno, ok, con esto. Es. Se me hizo un muy buen final para una historia de este tipo, ¿eh? Sí, y fíjate que, bueno, también te decía un poquito del por qué me recordaba un poco a Siete Samuráis, porque, pues básicamente, ¿te acuerdas que en la premisa de Siete Samuráis es que alguien busca a estos samuráis para que protejan su aldea, ¿no? Pues acá es algo más sencillo, ¿no? Es alguien que busca a otro, alguien más fuerte para que le ayude a cobrar venganza y protegerla, ¿no? Y luego cuando tenemos a Krem que se une a esta banda de bandidos espaciales, se me hacen como las, pues sí, o sea, o el equivalente en bichos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos? A las langostas que llegaban a asolar a los bichitos. O sea, se volvían una peste, una plaga por todo el cosmos, ¿no? Se va. Que los bichos es la versión Disney de los siete samuráis. Sí, básicamente sí. Pero bueno, o sea, sé que nos estamos repitiendo, ¿no? Pero sí, así funciona. Y sí, coincido contigo, nada de revelar el final, ni mucho menos, porque la verdad es que es fantástico el cómo llegamos a ese punto. Es un gran viaje y Y honestamente me deja con ganas de ver más de Supergirl, ¿eh? Es un poco injusto, creo que en ese sentido del cómic es injusto, porque sí, obviamente, o sea, te quedan más ganas de ver esto y sabes perfectamente que no va a haber. Dices, fuck. Pues sí, porque este tono de Supergirl no es el que vas a poder replicar en un cómic mensual en DC para toda la vida, ¿no? Y mucho menos cuando DC se desvive por sacar cómics de Batman como si de eso dependiera tu vida. Sí, por eso pues estas rarezas las aprovechamos tanto, ¿no? Sí, digo, ese es mi caballo que yo siempre pateo cada rato. O sea, al grado de que ya esta, la semana pasada o esta semana, no me acuerdo cuándo fue, Tom King anunció, oigan, estoy escribiendo otra cosa de Batman. Oh, fuck. Oh, ¿en serio? Chale. Pero este en particular de Supergirl, no, este no es Black Label, ¿verdad? Hasta donde sé, no. No, ¿verdad? No está con, o sea, técnicamente podría estar en continuidad, tal vez, pero... Fácil, funciona perfectamente como una miniserie independiente, que no necesitas saber nada antes de... Lo que necesitas saber te lo dicen muy bien dentro del propio cómic. Si no es Black Label, pues honestamente está bastante bien autocontenido, ¿no? Sí, que mira, obviamente uno no puede pedir una secuela de esto así como no pide secuela de Strange Adventures o Mr. Miracle, no. Pero ojalá esta versión de cara guste lo suficiente como para que más gente la pida ver, no exactamente esta versión igualita, idéntica, pero sí una versión de cara que quiera ser su propio personaje, que digo, creo que, supongo que era lo que trataban de hacer en otros, no tengo idea, no tengo forma de saberlo, debería leerlos, pero no quiero, no tengo dinero, sorry. O sea, que como que más gente pidiera una versión más parecida de Supergirl a esto. Eso sí me gustaría, ¿eh? Ojalá que sí, la verdad. Y digo, ya casi para cerrar, aparte del arte de los trazos de Bilquis, ¿qué te parece el color y las letras? Mira, el color, fíjate que el color es algo que no mencionamos, que durante el cómic es muy pachón, porque como vas saltando de planeta en planeta, tienen que agarrar una paleta de colores distinta para cada uno de ellos. Uh-huh. Y me gusta mucho que son colores que no asocias como que con aventuras en la Tierra, ¿no? Hay muchos morados, chistosos, y azules, y verdes. Colores que uno asocia más con extraterrestres, pues. El planeta del Sol Verde, por ejemplo, la iluminación, o sea, no todo se veía verde, verde, verde. Pero en todos los colores sí notabas ese como que vamos a pasarle un filtro verde encima al Photoshop, ¿no? Ándale, sí, dale, algo así. Y está padre, o sea, dar esa identidad de... Se siente como que la extrañeza o lo otro del cómic está bastante bueno. Sí, yo no sé qué tenga Tom King a veces que... Dale un personaje y la libertad de hacer lo que quiera. No traten de meterlo como que en continuidad de otras cosas. Y te saca cosas buenas, ¿eh? Yo sé que tiene sus detractores, pero... Y lo entiendo, créeme, yo lo entiendo a la perfección, sobre todo cuando me acuerdo, cuando le dieron algo en continuidad en Marvel, ¿no? No es que Vision sea mal cómic, ni mucho menos, pero se me sigue estrujando el corazoncito tanto como al pobre de Víctor cuando me acuerdo de Víctor en ese cómic, ¿no? De Víctor Mancha. Lo único bueno es que te dejó un Víctor bastante pachón para Runaways, ¿no? O sea, pero me hubiera gustado que no lo... que por un par de años no tener que pensar que estaba muerto. Eso sí. Fíjate, es como el anti-J. McKay, porque J. McKay también, o sea, él le das un personaje cualquiera y te hace una gran historia, pero él sí lo mete en continuidad. Ándale, sí, él lo mete en continuidad y lo hace interesante, como que te arregla otros asuntos, ¿no? Tom King también te arregla el personaje, pero en el sentido de, o sea, sí te lo hago interesante, pero no dentro del resto de historias que quieres hacer con ellos. Ajá, sí, como que a mí déjame hacer mis cosas y te voy a entregar algo bien fregón. Pero ahí tú sabes si le quieres seguir, pero yo te lo dejo medio roto, ¿eh? Ándale, sí. Está medio rotito, pero ya, pero está, pues está bonito, ¿no? Ajá, y J. McKay no. Es como de, pues, o sea, sí, juega un poco más dentro de la continuidad, ¿no? De las reglas de la continuidad, creo yo. Buen punto, buen comparativo, ok. Pues sí, pues chulada de cómic. ¿Qué más te puedo decir, carnal? La verdad, te agradezco mucho la recomendación, lo disfruté muchísimo. Te digo, estoy esperando a que... Ya tengo en la wishlist el TPB, Sin duda, ese también lo tengo que tener en físico. Qué lástima que no es hardcover. Me hubiera encantado una, o sea, oversize, o sea, más grandecito el arte. Siento que el arte de Bill Kreutzevel y el color y todo lucirían muy bien en páginas grandes también, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Aunque el formato no está hecho para ese formato, ¿no? Ajá, sí, correcto. Es un formato tradicional de cómic, pues. Uh-huh. Y estas bonitas si ya lo quieren sacar como que en Library Edition, que mantiene las proporciones, nada más que se ve más grande, pues yo no me quejo, ¿eh? Ah, estaría re bonito. Sí o no, ahí sí dices, ok. Es que, el Library mantiene las proporciones, pero es bien grandote. Así que dices, se disfruta mejor, o sea. Ya ven, el tamaño sí importa, chavos. Por lo menos en esto, sí. A fuerza. Que le diga que no es porque ya está grande, ¿no? Pero sí, la verdad, fantástico cómic. Bien, muy, muy bien hecho. Bien contado. Lo disfruté muchísimo. Y pues, si lo quieren leer ya, está disponible todos los números en digital. No está como recopilatorio digital, está en números sueltos digitales, ¿no? Uh-huh. Sí, y no sé si todavía, pero estaba con descuento. Ajá, así lo agarré. Exacto, así lo agarré, creo que también tuvo que ver. Bueno, a lo mejor no tiene nada, no sé, porque sé que, bueno, normalmente es lo que pasa, ¿no? Con Comixology, después de un par de meses, como 6 meses me parece, se pone como que en descuento. Y sí, bueno, yo nunca los agarré con descuento, salvo el uno, nunca los agarré con descuento, pero me parece que ahorita ya tiene un descuento interesantón. Uh-huh, sí, exacto. Pues sí, también mi comentario que a veces hago con este tipo de series que revisamos, ¿llegaría esto a México? Lo dudo. ¿Por qué? Porque no es Batman, ¿no? No es Batman ni Spider-Man. Sí, no. Digo, aquí nos trajeron Mr. Miracle, porque jaló muchísimo, tuvo mucho hype. No veo que vayan a traer Strange Adventures a México, no creo. No recuerdo que lo hayan anunciado. Y pues no creo que tampoco. O sea, no es un personaje que aquí en México jale mucho, lamentablemente. Así que pues la opción es leerlo en inglés, o tal vez hay, no sé si hay alguna edición de SC en España donde también lo estén publicando y lo puedan leer en español, pero pues ojalá, digo, si en una de esas se le da lo que era Smash de, oye, mira, esto venía en paquete con otra licencia que compramos, pues neta, ojalá lo trajeran, estaría muy bueno para el público mexicano. Sí, quién sabe si jalara, a veces lo ignoro por completo. Sí, y si le sería un TPB, o sea, no publicarían los sueltos, o sea, sería un TPB, no. Es más, el más barato que encuentren, ¿no? Sí, claro, no, en sueltos no, ni de broma. Y fíjate que es más, o sea, Smash publica sus TPBs baratos en papel como más de pulpa. Y estaba pensando que estos colores de Bill Kreutzevelis sí se prestan, ¿eh? O sea, bueno, los colores de Zapida López, el colorista, sí se prestan para un papel, no necesariamente que tenga que ser glossy, ¿eh? Sí, ¿no? Como que sí tiene esos colorcitos antiguitos. Ajá. Tiene esa sensación de, se ve como un cómic viejito, no esa, pero no. Tiene la estética de los personajes como que antiguita, pero no. Sí. Es esa magia que hicieron con estos visuales que la verdad les quedó fantástica. La verdad es que sí. Pues bueno, carnal, pues yo creo que pues esto fue este review de Supergirl Woman of Tomorrow. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye bye.